El domingo 18 de marzo, durante las elecciones presidenciales rusas, los habitantes de Gagauzia votaron por Vladimir Putin con un total de 97%. Ok, genial. ¿De qué estás hablando? Los gagauzes. Ya lo diré, pero lo repito para que lo retires. Disfruta del sonido musical de este nombre en este acompañamiento y lo recordarás con más facilidad. Bien, ahora que sabemos el nombre, podemos preguntarnos quiénes son. Los gagauzes son una minoría cristiana ortodoxa de cultura turquesa que vive principalmente en su región autónoma en el sur de la República de Moldavia, un país en Europa del Este, enclave entre Rumania y Ucrania, antiguamente República Soviética. ¿Pero entonces no viven en Rusia? No. Pero eso no les impide de estar muy cerca. Por ejemplo, frente a su asamblea popular se encuentra aún la estatua de Lenin. Sí, pero eso no significa mucho. Esperas, lo explicaré. De hecho, por los gagauzes, Rusia se considera como su protector, así que la URSS permanece en la memoria de aquellos que la conocieron como un ideal desafortunadamente desaparecido. Es además la implosión del sistema soviético que provoca una rebelión de la población regional contra las autoridades centrales. Porque la Unión Soviética logró a través de su ideología contener las divisiones étnicas y nacionales del mosaico de pueblos que la componían. En 1990, cuando Moldova declaró su soberanía, fueron los nacionalistas moldavos quienes estuvieron en el poder. Abogaron por un estado exclusivo respecto a las minorías, fueron considerados como un obstáculo para la constitución del nuevo estado de Moldavia. Estos temores y la oposición al poder central llevaron a las minorías gagauz y el grupo hablano ruso declarar la independencia de las regiones donde está la población mayoría. Y así, la República de Moldova, grande como las regiones de Santiago y Valparaíso unidas, se dividió en tres territorios, respectivamente Moldavia, Transnistria y nuestra Gagauzia. A pesar de las milicias formadas para vigilar el territorio contra el ejército moldavo, los líderes están conscientes de que la independencia del Gagauz no era realista. Viven en una pequeña zona muy rural con solo 160.000 habitantes, pero sobre todo un apoyo suave de Rusia que favorece a la minoría rusa de Transnistria. Pero con la elección de nuevos líderes en el centro y el patrocinio de Turquía, el clima está cambiando. La resolución pacífica se convierte en el objetivo favorecido por todas las partes. Y se funcionó. En 1994, el Parlamento moldavo aprobó la Ley de Autonomía de la Unidad de Territorios Autónomos de Gagauzia. El evento se celebra. Un conflicto étnico entre la mayoría y la minoría se ha resuelto pacíficamente. Hacemos un ejemplo de esto. Mientras que, en la misma época, las guerras étnicas se desatan en la Yugoslavia. Sin embargo, con los años, la implementación está bastante difícil. Algunas prerrogativas fueron retiradas a la región autónoma. La autoridad central quiere descentralizar al menos sus instituciones. Por eso, las relaciones permanecen tensas. Pero una de las principales oposiciones en el centro y Gagauzia es la elección de alianzas geopolíticas cuya orientación está vinculada a menudo a la etnicidad. El poder central que quiere acercarse a la Unión Europea está obstaculizando por los gagauzes que quieren permanecerse cerca de Rusia. En la campaña actual de las elecciones parlamentarias de Moldova, estas preguntas son omnipresentes. Cada político juega este juego peligroso pero terriblemente efectivo de divisiones étnicas en un país con una identidad poco clara. y puede degenerar, como en Ucrania. Pienso que no. Pero estos acalorados debates respecto a estos temas son también y sobre todo una ventana a los problemas reales que afectan a la sociedad moldova en su conjunto. La situación económica del país es catastrófica. Es el más pobre de Europa con un PIB per cápita inferior al de Bolivia. La corrupción es endémica. En 2014, desaparecieron 1.000 millones de dólares de los tres principales bancos del país, es decir, el 12% de sus PIB. Estos parámetros desilusionan a la población y provocan la emigración incontrolada. En 1990 el país tenía 4.5 millones de habitantes. Ahora se estima entre 2.5 y 3 millones de habitantes y la hemorragia sigue. Esta hemorragia no perdona a Gagauzia y es la amenaza principal para esta minoría y su región. Los jóvenes buscan emigrar a Rusia porque están atraídos por mejores salarios sin pensar necesariamente regresarse. La falta de confianza en el futuro de su propia región también amenaza su cultura única. El ejemplo más llamativo se refiere al lenguaje gagauz que los jóvenes ya no aprenden, prefiriendo al ruso y sus 200 millones de hablantes más prometedor en términos de oportunidades. En las calles de Comrat, la capital gagauzia, ya es raro escuchar a alguien hablar un idioma que no sea el ruso. Entonces, podemos temer que el riesgo a largo plazo es pasar de una cultura viva a un folclore de celebraciones. A pesar de estos problemas, el caso Gagauz es un ejemplo inspirador de tratamiento de las minorías. Mirando más cerca de su caso, tenemos en cuenta que su difícil construcción política ya empezó 28 años después. Se mueve lentamente y siempre en tensión más o menos fuerte con las autoridades centrales. Pero parece que ambas partes han tomado conciencia del problema y se están llevando a cabo iniciativas con rutas y individuales para encontrar solución a las diversas crisis. Espero que esté más claro ahora. Sí, gracias. De nada. Fue Axel Genuprache quien viajó a Moldavia en febrero de 2018, grabado desde París.